Entonces la negra suerte va añadiendo nombre a nombre más dolor a la memoria de aquel cándido en el puerto, el primer torero muerto, al último de la historia. Y siempre en ese momento la palabra dolorida, un ay muy largo, el lamento mismo de cada acogida. Reguero oculto. la arena. Hondos lamentos por muertos toreros que siempre resuenan. Ole a los toreros muertos por valiente. Desde los primeros